La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Los juzgados de Elche, sobre todo los civiles, llevan años apareciendo en los rankings nacionales como los más saturados del país. La falta de personal provoca la acumulación de expedientes, perjudicando a miles de ciudadanos que necesitan una resolución judicial a sus problemas económicos, mercantiles o laborales. Los jueces y abogados y el propio equipo de gobierno en numerosas ocasiones han pedido a la Consejería de Justicia inversión para la creación de más órganos judiciales y los funcionarios llevan años sufriendo sobrecarga con el consiguiente estrés que produce. El Tribunal Superior, el pasado mes de julio, denunció que la sobrecarga en los juzgados civiles de Alicante supera ya el 230% después de la crisis, una cifra que les coloca en una situación crítica. Pues bien, para conocer cómo se encuentra el personal de los juzgados de Elche, contamos con Juan Pedro Pellegrín, responsable de UGT, de su sección judicial en la provincia. Muy buenos días, Juan Pedro. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues el último informe de la inspección de trabajo en los juzgados de Elche, ¿qué indica? Pues esto que tú has comentado. El TSJ cifra en un 230% la sobrecarga de trabajo en la sede judicial, pero es que en el caso de Elche es mucho más grave porque los civiles está en el torno al 300, según qué juzgado, evidentemente, los más antiguos, el 1 y el 2, desde luego que sí, los más modernos un poco menos. Pero lo cierto y verdad es que no es un problema nuevo, otra cosa es que el Consejo no quiera darse cuenta o no tenga posibilidades y que el TSJ se dé cuenta ahora. Yo creo que el TSJ ya lo sabía. ¿Qué posibilidades tiene de hacer? Pues evidentemente ellos no deciden poner los juzgados, pero sí lo pueden poner en su informe anual, que es lo que han hecho, y además pedirlo y solicitarlo a los políticos. En este caso, la Consejería de Justicia. La Consejería de Justicia, en este caso, tiene pendiente las cosas con Elche. La primera, un registro civil exclusivo. Eso es lo que te iba a preguntar. De momento no tenemos nada de un registro civil independiente. De momento sigue todavía a expensas de ese juzgado de instrucción. Correcto. Depende del número 3 de primera instancia. Pero claro, si ya los civiles están sobrecargados y encima le metemos el registro civil, pues van como van. Nosotros en el año 19, en febrero del 19, pedimos ya la creación de un registro civil exclusivo. Pero por una razón comparativa que es Alicante tiene dos juzgados de registro civil, dos registros civiles exclusivos. Elche atiende a una población cercana a la que atiende Alicante. Y no es lógico que no tenga un registro civil exclusivo, porque además el problema que se genera es que se eternizan los procedimientos porque no hay manos para atender. Un matrimonio que en condiciones normales, en cuestión de un par de meses, puede estar terminado, resuelto y la pareja casada, en Elche solamente para la primera cita te pueden dar 6, 7, 8, 9 meses. Es que eso no puede ser de ninguna manera, porque eso sí que afecta al devenir diario de cada uno de los ciudadanos de Elche, y eso no puede ser. Claro, estamos hablando registro civil en Elche, se tarda en obtener nacionalidad, en registrar el matrimonio y también en los nacimientos. Claro, lo que pasa es que los nacimientos, igual que las defunciones, es una cosa mucho más ágil y mucho más rápida, pero otro tipo de procedimientos, como el que he comentado de matrimonio, pues solamente para la primera cita pues ya necesitas muchos meses, y eso es lo que no puede pasar. Bueno, porque yo entiendo que no es posible que venga un ciudadano y que se quiera casar el sábado. Hombre, esto lleva un trámite, pero entre eso y que le digan que el año que viene, a finales, pues hay mucha diferencia. Eso no, es lo que no puede ser. No se entiende que desde 2019, no solo ustedes, lo ha pedido también el equipo de gobierno por unanimidad, en un pleno le pidió a la Consejería de Justicia ese registro civil exclusivo. ¿Qué está pasando? pues está pasando que hay deben haber otras prioridades. Es verdad que se nos ha amontonado la faena con todos los devenires climáticos que hemos tenido y la pandemia y demás, pero en algún momento tendrán que poner pie en pared y priorizar otras cosas que ya eran prioritarias antes de la pandemia, como es este caso. Vamos a hablar de más porque hay, por desgracia, más necesidades en los juzgados de Elche. También se anunció la creación de juzgados de lo civil, reclamados por el Colegio de Abogados y por otras instituciones. ¿Cómo están? ¿Cómo está ese asunto? No, no están. Simplemente no están. Pero, un momento, no están constituidos, pero otorgados sí están, ¿no? Sí, sí están, pero no están hechos. O sea, no están en funcionamiento. Lo que pasa es que desde que se aprueban hasta que entran en funcionamiento pasa demasiado tiempo, que esa es otra cuestión. Y esto sí que es un tema de plazo que se podría reducir sensiblemente. Yo creo que no hace falta esperar tanto, sobre todo cuando la necesidad es tan acuciante. En Elche, durante mucho tiempo, los juzgados civiles han estado en el top 5 a nivel nacional de volumen de trabajo y de atraso. Y con el número 2 y el número 4, creo recordar que era. Eso ya te da una idea de cómo está el juzgado de Elche. Pero es que otro tipo de juzgados tampoco está mucho mejor. Los juzgados de lo social que atienden a los trabajadores, pues me consta que bueno, pues que hacen un esfuerzo ímprobo, pero están señalando para 6 meses mínimo, aproximadamente, si no alguno que se va un poco más. Claro, aquí hablamos de despidos, de pensiones, de cosas que afectan directamente a los trabajadores y a gente más humilde de la sociedad. Hombre, yo no digo que a lo mejor haya un juicio de alguien que reclama una diferencia de su pensión de 30 euros y que tarde un año y medio. Con eso no va a dejar de comer. Ahora, personas que han despedido, pues ya tienen un problema serio. Eso hay que resolverlo cuanto antes. Antes, en el juzgado social existía un refuerzo, donde había un juez de refuerzo, un secretario, un agente judicial, 3 tramitadores y un gestor. Eso lo han quitado y no se entiende, porque era absolutamente necesario. Y eso lo que hacía es reducir los tiempos de 2 años que habían en alguno de ellos para hacer un juicio, y lo redujeron a esos tiempos que acabo de decir. Ahora lo han quitado, pues volveremos a los 2 años. Eso tampoco parece lógico. ¿Cuándo lo han quitado? ¿Cuándo han quitado ese refuerzo? Ese refuerzo lo han quitado hace 4 meses aproximadamente, antes del verano. ¿Y cuántos juzgados de lo social tenemos? Tenemos 3 juzgados de lo social y el problema es que no dan abasto. Es que esto es generalizado. El número de unidades judiciales que hay por medio, o sea, por cada 100.000 habitantes es inferior al resto de Europa. En Alemania hay 22 jueces por cada 100.000 habitantes. En España hay 11. Claro, 11 jueces, 11 juzgados. Este es el tema. Claro, habrá que invertir en justicia alguna vez, porque la justicia que llega años después y la justicia lenta, pues ya todo el mundo sabe que no es justicia. No lo es. Nada. No te resuelve absolutamente nada. Juan Pedro, me estás hablando, es que no tenemos mucho tiempo, de lo civil, de lo social. ¿Y el mercantil cómo está funcionando? Pues el mercantil, que se supone que funciona más o menos bien, tiene muchos problemas estructurales porque para notificar el sistema está obsoleto. La seguridad social, una serie de intervinientes no tienen obligación de tener los mismos sistemas que tiene el juzgado, de tal forma que hay que hacer las notificaciones y las personaciones como se hacían antes, porque tampoco te permite mandar por correo electrónico, porque a partir de un nivel o de un cierto peso de estos de los gigas ya no te permite mandar el correo electrónico. En fin, que estamos un poco... claro, si no se pueden hacer los traslados por Lesnet, si Hacienda o la Seguridad Social o incluso al administrador concursal, hay que hacérselo de forma ordinaria, hacer la fotocopia, remitírselo, pues al final perdemos mucho más tiempo en la tramitación esta que en lo que es el propio juicio. Pero vamos a ver, si la pandemia ya puso de manifiesto la necesidad imperiosa de sacar del siglo XIX, de la Edad Media, a los juzgados de Elche y digitalizarlos, ¿siguen todavía sufriendo sistemas obsoletos como el que acaba de indicarnos del juzgado del mercantil todos los funcionarios? Pues claro, porque el sistema tiene una capacidad determinada y esto que te acabo de comentar, la única manera de hacerlo es llamar a las partes que vengan al juzgado con un pendrive, con un USB, se mete en el ordenador y se les descarga toda la notificación. Pero claro, es que en civil, por ejemplo, existe el sistema ResNet, que aquí no, de tal forma que como los procuradores tienen obligación de tenerlo para la notificación, directamente cuando se genera la resolución, se pasa al sistema y está notificado en el mismo día. Pero esto aquí no ocurre, con lo cual los plazos se eternizan en este tipo de cosas. Y esto no parece lógico. No lo es, Juan Pedro. ¿Qué van a hacer ustedes? Pues hombre, nosotros seguimos como siempre, dando unos cabezazos contra la pared, reclamándole a la administración esto, porque esto genera otro tipo de problemas. Es que la gente pide los traslados porque no sabe dónde ir para dejarse un poco del estrés, pero es que luego la administración tampoco nos nombra a los interinos. Nos nombra un interino cada 2 meses y medio. No puede tardar 2 meses en nombrar un interino. Estas cosas tienen que ser mucho más ágiles, porque eso sí que depende de la consellería. Hombre, yo entiendo que a lo mejor en algún momento determinado, si hay muchos, pues a lo mejor la Hacienda te pone un pero el 1 de enero no te puede poner pegas, y ya nosotros vamos teniendo las pegas desde el 1 de enero. Entonces, el refuerzo es importante, porque el problema mayor es que necesitamos tantos interinos porque las plantillas están subdimensionadas. Y a partir de ahí, pues arrastramos todos estos problemas. Pues es triste comprobar que en 2022 estamos ya en los últimos meses y seguimos igual que años anteriores, sin invertir, sin los órganos judiciales necesarios y sin el personal suficiente para que se administre una justicia adecuada para la ciudad de Elche y su partido judicial. Juan Pedro, muchas gracias por explicarnos. Y no hemos hablado de los juzgados de lo penal. Supongo que funcionarán un pelín mejor. Esos están peor que ninguno. Esos siempre están, los juzgados de lo penal están siempre peor que ninguno. De hecho, recientemente se ha abierto el 4 y el problema es que, bueno, pues se ha notado muy poquito, por no decir nada, ¿no? El volumen de trabajo sigue siendo muy alto. Pero no solamente aquí en Elche, eso es generalizado, por lo menos en la Comunidad Valenciana. Y supongo que en el resto de España igual. ¿Hay alguna buena noticia para terminar? A este respecto, creo que ninguna, no. Y para Elche en concreto, lamentablemente tampoco. Es que no estamos en una indefinición y el problema es que o hacemos una apuesta decidida por este tipo de cosas o al final nunca estaremos siempre igual. Yo llevo, no sé, 30 años en la administración y siempre hablamos de lo mismo, de que vamos siempre por detrás de todo el mundo. Eso no puede ser. No puede ser. Pues gracias por explicarnos la situación de los juzgados de Elche. Muchísimas gracias a vosotros. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local.